Palabras para. El presente documental intenta descubrir las emociones y sentimientos durante un periodo de la historia de tres países del Cono Sur de América, a través de diferentes personas en distintas situaciones. La dictadura de Uruguay, Argentina y Chile fue y sigue siendo un periodo triste en la historia de estos pueblos. Después de que ha pasado tanto, se sigue sintiendo el peso del silencio, una imposición que en aquellos tiempos era obligatoria, trascendió hasta hoy, dejando enormes huellas en las personas que han sufrido las consecuencias. La necesidad de transmitir lo que sucedió va más allá de cualquier imposición, y aún el silencio más absoluto ha hablado. Los hechos dejaron heridas profundas, pero los sentimientos son los que permanecen y los que hablan hoy. El cielo abrirá como una canción que toca el suelo, la llave de toda justicia. Los secretos de la escuela. Nombre: Ana María Pérez Pérez. Actividades: de maestra, en este momento estoy jubilada. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Situación en tiempos de dictadura. Yo estuve detenida, sino que fueron detenciones en averiguaciones. La primera vez en jefatura, acá en Montevideo, y la segunda vez en una dependencia militar de la que no supe cuál era porque entré vendada y salí con los ojos vendados. La primera porque el que es detenido en un operativo es mi hermano, Julio, que él integraba el Movimiento de Liberación Nacional y es detenido en un operativo que realiza. Como vivíamos en la misma casa, vienen a buscarme a mí y me tienen detenida durante 3 días, interrogándome sobre las actividades de él y sobre mis actividades, para un poco saber si realmente yo también pertenecía al movimiento o no. Yo estaba así militando, pero en el gremio de magisterio. Estamos hablando del año 72, todavía no había sido el golpe de Estado, pero sí había una militancia muy grande por todo lo que estaba pasando, es decir, si había medidas prontas de seguridad, había represión, prácticamente se empezaba a atenazar todo lo que fuera medios de expresión y sobre todo en la parte educativa, ¿no? Pero la militancia es una militancia de base, digo, de un poco denunciar las actividades, lo que estaba pasando, de organizarse, de hablar mucho de pronto con los padres, las escuelas, con diferentes compañeros. El que sí tenía una militancia en el MLN era mi hermano. Bueno, después de eso, la segunda detención es ya en el 73, pero un poco antes del golpe de Estado, vienen a buscar a mi hermana, que se había ido para Chile, pero no había ido todavía pensando en exiliar, se había ido a visitar a su compañero que estaba allá con sus hijas pequeñas, ¿no? Y bueno, al no encontrarla a ella, decidieron llevarme a mí, presionándola a mi madre para que dijera dónde estaba mi hermana, y ahí, en ese caso, me liberaban a mí. Fue una situación bastante difícil, ¿no? Hasta que, bueno, después de comprobar que sí, que habían salido legalmente del país, porque ella alcanza a salir legalmente, la requieren después de estar fuera, después de eso son liberadas. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. La convivencia en la escuela. Yo logré estar trabajando hasta el año 80 en que me destituyen. Había cambiado totalmente, digo, desde la forma de relacionarse entre maestros, por ejemplo, prohibirte que estuvieras en un recreo, no podías estar hablando con otro compañero, sino que tenías que salir al recreo, te ubicaban en cada patio, en cada lugar, tratando de que la comunicación con los padres tampoco fuera muy fluida, todo lo contrario. Yo recuerdo que una de las últimas cosas, por ejemplo, que a mí me chocaron enormemente mientras estaba trabajando, nosotros teníamos un cuaderno de comunicados donde la dirección de la escuela te pasaba las últimas novedades, lo que había que hacer, las rutinas que había que cumplir y eso. Y, por ejemplo, una de las cosas era un escrito que apareció en el cuaderno donde decía: las órdenes no se discuten, se acatan. Uno tenía que leerlo como maestro y firmarlo, ¿no? Como dándose por enterada. Yo recuerdo que lo que me salió fue firmar debajo: estoy en una escuela, no en un cuartel. Fueron pequeñas cositas como esas, no poder comunicarte con compañeros, no poder comunicarte con los padres, más las directivas que venían, ¿no? Casos insólitos: no poder usar pantalones, de tener siempre cuidado de cómo se dirigía uno, el director pasaba a ser la autoridad máxima, la inspectora también, buscando todos los detallecitos, cuando se conmemoraba actos patrios, qué era lo que ponías y qué era lo que no ponías. Y bueno, y después ahí viene ya la nómina de destituidos. A mí me destituyen en el 80, me llaman a primaria porque me elaboran un sumario. Bueno, lo primero que me preguntan es si realmente había sido asignada al gremio, cosa que respondo que sí, y la segunda es si había sido delegada del Frente Amplio en las elecciones del año 71. Pero en el año 71, cuando son las elecciones nacionales, yo voy a trabajar ese día, el día eleccionario, a Flores, y soy representante del Frente Amplio en una de las mesas. Cuando me hacen el sumario, lo que me preguntan es si yo había sido delegada en ese momento. Dije que sí, porque además no tenía por qué negarlo. Y bueno, una de las cosas que se fundamenta con la institución es, y también eso me quedó grabado, un párrafo que dice: carencias morales que la inhiben para la función pública, especialmente para la docente. Dos puntos. Y dice: haber sido delegada del partido Frente Amplio, bueno, fuera de la ley y todo lo demás. Eso ya te va dando la pauta de cómo se movía en ese momento la todo eso se venía al suelo, y era una educación solamente informativa y prácticamente que deformaba, porque, es decir, era formar, si hablamos de formar, era formar un modelo, el modelo que no cuestionaba, el modelo que solamente aceptaba lo que le informaban los maestros o los directores o los inspectores. El niño es una cosa tan especial, que por más que quisiera la institución escuela oprimirlo, no podía. Tuve niños que sus padres estaban detenidos en el penal de libertad. Entonces era muy difícil para mí tratar de obviar todo eso, porque estamos hablando que yo daba clases en lo que es escolares, es decir, niños de 5 años. Entonces muchos de ellos, veías que cuando se hablaba de la familia y todo lo demás, guardaban, no te decían qué estaba pasando con su papá o con su mamá, no te lo decían, pero había como una miradita especial, cuando se hablaba de la familia y de estar. Y recuerdo siempre una chiquita que tuve, era Paiva de apellido, el papá estaba en el penal, y un día se me acerca despacito y me dice al oído: maestra, yo sé que vos tenés un hermano que está como mi papá, pero también sé que no te puedo preguntar nada porque si no, no vas a trabajar más, y yo quiero que tú sigas trabajando acá. Era aquella complicidad que había a nivel de niños, pero también la había de pronto a nivel de padres, que sabían que estaba pasando algo que no sabía qué era a nivel familiar, y que te apoyaban de alguna manera: bueno, maestra, arriba, ya van a venir días mejores, sin decirte explícitamente. explícitamente qué es lo que estaba pasando, ¿no? Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja. Esperanzas para el futuro. Claro, el miedo fue muy grande. Yo creo que lo peor que hizo, y lo que supieron hacer mejor, yo creo ellos, fue crear el miedo. Tenía miedo a que al ser solidario pudieran también ellos caer en algo. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. A nivel familiar creo que fuimos una de las familias, dentro de todo, privilegiadas, ¿no? Mi hermano estuvo 13 años preso, mi hermana estuvo en el exilio, conocimos a su último hijo, al último hijo que nació cuando ella tenía 10 años. A ella la vimos también después de 13 años, pero pudimos reencontrarnos toda la familia, abrazados, estar. Yo tengo una gran esperanza, porque si esa gente que ha perdido tanto tiene la esperanza que tiene y lucha como lucha y está siempre con todo lo positivo por delante, yo creo que nosotros mucho más. Yo recuerdo que a mí me parecía tan lejano cuando recién lo recibí, incluso cuando estaba en el liceo, escuchábamos los comentarios de gente que venía de España, que había vivido la guerra civil en España, y uno decía, ¿y cómo después de haber vivido todo esto tiene esta fuerza y tiene esta alegría de vivir? Y ahora lo entiendo, porque yo creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros. A pesar de todo lo vivido, hay toda una esperanza. ¿Cuánto? Son 20 años en la historia de un país, no es nada, ¿no? Y bueno, nos tocó vivir algo feo, pero nos está tocando vivir algo tan bueno. Y yo creo que van a venir tiempos mejores. Que claro, en este momento vamos a tener que volcarnos todos a recuperar todas esas generaciones que han sido perdidas. Y bueno, nosotros que tuvimos la suerte de vivir aquella época y que vimos que se puede cambiar, yo creo que tenemos que tratar de poner todo lo mejor, lo más optimista posible. Y se tiene que cambiar. Por todo lo que ha pasado, por toda la gente que ha sufrido, por toda la gente que no está, yo creo que tenemos la obligación de tener esperanza, de tener alegría y de realmente tratar de cambiar las cosas. Agradecemos a las organizaciones que nos han apoyado para realizar este documental, como Memorias para Armar, Crisol, Famidesa, Hijos de España, Asociación de Expresos Políticos Chile y otras que se unieron en nuestra búsqueda. Los temas musicales del principio y final fueron compuestos por el compositor uruguayo Federico Hornos. Realización: Rafael Cuesta, Susana Albarán, Andrea Kropman.